Pero bueno, ya digo, tendríamos ese poquito margen, ya que hemos decidido hacer los dos grupos, indudablemente. En un grupo no podríamos hacer, ya estaríamos sobrepasado el número adecuado para poder trabajar, ¿no? ¿Qué fechas, José Luis Barajáis? Sí, bueno, nosotros lo hemos planteado para empezar en julio, pero queremos, ahora vamos a proceder a llamar a todos los que se han inscrito, porque solamente recogimos en principio nombre, fecha de nacimiento para un poco la clasificación por edad y demás, y el teléfono, y vamos a llamar a todos los padres, a todos los que han inscrito a sus hijos para, bueno, pues para facilitarles un formulario donde vamos a pedir una serie de datos adicionales, y queremos empezar posiblemente la última semana de junio, ¿vale? Quizás primero vamos a hacer una reunión con los padres para que ellos vean qué es lo que van a hacer los niños aquí, qué es lo que se pretende trabajar con ellos, y en la misma primera semana de junio, pues que tengan la primera sesión, podríamos decir, un poco de introducción a lo que vamos a hacer, y aprovechar esa semana que ya están de vacaciones, que los niños ya no tienen actividades, y poder añadírsela, porque la idea es trabajar en torno a proyectos, ¿vale? Con lo cual va a haber una primera parte donde yo voy a, para que ellos puedan formarse y puedan trabajar a posteriori, pues van a trabajar en un proyecto concreto, ¿vale? Para que no se salgan un poco de la, contenerles un poco su creatividad y que no inventen cosas muy, muy imposibles de hacer, ¿vale? Y después haremos una segunda parte donde le vamos a plantear un reto, un problema, y ellos van a tener que darle una solución a cada grupo. El problema va ahí en conjunto, los tres grupos que forman cada aula, podemos decir, y al final queremos que, bueno, pues que los padres, que ellos mismos presenten esos proyectos a sus padres, ¿no? Cómo se les ha planteado un reto y cómo lo han solucionado utilizando esas tres áreas, ¿no? El tema de programación, porque tienen que programar los robots, tienen que aprender a programar, el tema de la robótica en sí, de construir el propio robot, y de cómo han utilizado también la impresión 3D para diseñar o para imprimir una pieza, que puede haber eso falta, una rueda, una máscara, una pata, un soporte, cualquier cosa que le haya hecho falta para hacerlo, ¿no? Entonces sí, la idea es que al final, el último día de clase, podríamos decir, pues los padres, si pueden, estén presentes y ellos hagan una explicación, una exposición en vivo de cómo han solucionado el problema. Por eso digo que va a haber muy poco tiempo donde estén parados, porque les vamos a hacer que graben vídeos, que se graben vídeos a ellos explicando cosas, que hagan una presentación. Vamos a tocar otros temas que tienen que ver con la tecnología, que a lo mejor no están directamente enfocados a las tres áreas con las que estamos anunciando el campus, ¿no? Sí. Van a utilizar toda la tecnología para luego poder explicar qué es lo que han hecho. Y eso sería, José Luis, desde la última semana, en principio, ¿no? Es lo que se está barajando, desde la última semana de junio, hasta durante... 4 de junio, hasta el mes de julio, pues estaríamos hablando hasta el 31 de julio, estaríamos aquí. Durante todo el mes de julio también. Sí, serían dos grupos, podemos decir, dos aulas separadas, podemos decir de esa manera, y dentro de cada aula, pues ya digo, máximo de tres grupos, que son los tres kits que tenemos. En función del número de gente, pues habrá grupos con tres alumnos y habrá grupos con cuatro, ¿vale? Hemos intentado ahora la clasificación que hemos hecho un poco, pues ordenarlos por edad, porque sí que, bueno, no es que de 8 a 12 años no haya mucha diferencia, pero sí que un poco en cuanto a inquietudes o lo que pueda necesitar uno y otro, pues sí puede haberlas, ¿no? Y bueno, pues hemos intentado agrupar los más mayorcitos juntos para que trabajen de forma más cómoda, y los menores pues también en otro grupo, para que, bueno, y también teniendo en cuenta un poco pues que algunos vienen en grupo del mismo colegio, pues para no sacarlos de ese ambiente un poco, que también nos sirva para romper un poco el hielo, ¿no? Que no se vea alguien aquí solo que no conozca a nadie, y bueno, pues hemos intentado hacer los grupos de esa manera. En principio también, dos días a la semana, por la mañana, ¿verdad? Sí, serían dos días a la semana, en principio, ya digo que lo mismo con con cualquiera de los grupos podemos ampliarlo a 3 días, o sea, en 3 días uno y 2 días otro. Uh-huh. Claro, teniendo en cuenta que a lo mejor a los mayores le vamos a exigir un poquito más en el reto, ¿vale? Uh-huh. Entonces, bueno, pues lo mismo necesitan algún día más para poder completarlo, ¿no? Pero en principio serían 2 días y 2 días y el horario sería de 10 a 1, ¿vale? En principio de 10 a 1, 3 horas en las cuales, no, ya digo, yo a los padres se los quiero dejar hincapié en que no van a estar 3 horas conectados a una pantalla, que vamos a utilizar otras tecnologías, que vamos a grabar vídeo, que vamos a intentar completar retos que no tienen nada que ver y que no se va a utilizar un ordenador, que vamos a tener que dibujar, que vamos a tener que recortar, o sea que realmente no son tres, porque sería un abuso igualmente 3 horas de pantalla, ¿no? De estar conectados a un ordenador y demás, sino que va a haber en esas 3 horas pues tiempo para muchas cosas, incluso bueno, para desayunar o para tomar un zumo y demás, y para hacer otras cosas que pueden divertirte sin tocar siquiera un ordenador. Sí que la pantalla, evidentemente, ¿no? Cuando hablemos de programación sí que hará falta, pero después hay impresión 3D, el tema de robótica, como tú decías, ¿no? Se trata de no solo programar, sino de crear, después ir haciendo realidad esos diseños. En definitiva, que hay tiempo para muchas funciones a lo largo de todo este campus. Sí, además está pensado para que en cada grupo vamos a establecer una serie de roles que ellos tendrán que organizarse en cuanto a quién va a coger cada rol, que luego iremos rotando también para que todos pasen por los diferentes roles, pero pues estará el que va a programar y ese va a ser el que va a estar conectado ese día con el ordenador y es el que va, aunque los demás opinen cómo tienen que hacerse el programa, el que lo va a ejecutar directamente, el que va a tocar el ordenador es uno, ¿vale? Está el ingeniero, podríamos decir, que es el que tiene que construir y por lo tanto, bueno, pues o bien con impresión digital o bien con material reciclado, botellas, cajas, yo qué sé, rollos de papel de cocina, cualquier elemento que podamos encontrar, vamos a tener que fabricar el artilugio que tengamos que fabricar dependiendo del proyecto. Y bueno, pues estará también el que tiene que hacer de coordinador, el que tiene que ver que el programa vaya bien, que la construcción vaya bien. O sea, hay una serie de roles que cada uno van a ir rotando por semana, ¿vale? Para que todos tengan esa responsabilidad. Se trata de trabajar en equipo, de forma colaborativa, que aprendan también esa forma de trabajar, que bueno, pues seguramente el día de mañana lo que se van a encontrar en sus puestos de trabajo, ¿no? Y más si se dedican al tema tecnológico, ¿no? Que bueno, pues las grandes empresas ya sabemos que se trabaja en torno a proyectos, en torno a buscar soluciones a algo en concreto y pueden trabajarse en grupo, unas veces conjuntamente, otras veces por forma de por separado, cada uno tiene que ir completando sus tareas para que al final todo el grupo termine consiguiendo el objetivo, ¿no? Entonces ya digo que esos roles va a permitirnos que bueno, pues que los niños no estén todo el día ni utilizando una computadora, ni una tablet, ni un móvil, nada de lo que haga falta, sino que a lo mejor esté recortando, esté dibujando, esté diseñando o esté pensando simplemente cómo darle solución a un problema que se les ha planteado. Es una iniciativa muy interesante porque confluye, ¿no?, en ella objetivos muy importantes, desde bueno, pues que en definitiva los críos tengan actividades que hacer en el verano, que a veces se hace muy largo en ese sentido, no solo hay tiempo para piscina y playa, ojalá, ¿no?, pero también hay que hacer más cosas, y esto va a suponer que puedan emplear tiempo en formación y divirtiéndose además, ¿no? Sí, además, con ese concepto que puede parecer ahora un poco así liviano, en el sentido de que tienen que tomar decisiones y que esas decisiones, muchas de ellas van a ser de forma colaborativa o consensuada con el resto, con lo cual hay otros valores que no tienen nada que ver con la tecnología en cuanto a educación, digo, sí, sí. La conversación, el pensamiento en común, la creatividad, todo eso, que lo van a tener que poner en práctica, ¿no? Y sobre todo eso, ¿no? El que realmente el campus va a versar sobre resolver un problema, ¿vale? Nosotros le vamos a poner un problema en lo alto de la mesa a cada equipo y cada equipo tiene que resolver el problema, ¿vale? Y lo tiene que hacer, bueno, pues programando, construyendo un artilugio robótico y, bueno, pues fabricándolo en sí, con lo que le haga falta, ya digo, o bien materiales tradicionales, ya digo, materiales reciclados, sobre todo, o bien diseñando e imprimiendo esa pieza que le haga falta o ese elemento mecánico que haga falta, pues diseñándolo e imprimiéndolo en una impresora 3D, ¿no? Sí. La idea es que todos los proyectos tengan de todo, ¿no? O sea, que haya impresión 3D de algunas piezas y que haya también mucho material reciclado, ¿no? Que quizás también es otro de los elementos que queremos inculcar, ¿no? De que darle una segunda oportunidad a determinados materiales que tenemos en nuestra casa y que, bueno, pues terminan en la basura o terminan en un contenedor, muchas veces en el contenedor es inadecuado y bueno, pues pueden tener un segundo uso o le podemos dar a base de creatividad un segundo uso que muchas veces no, si no nos hubiéramos parado a pensarlo, pues no lo hubiéramos hecho. Pues ahí están, desde nuevas tecnologías hasta creatividad, trabajo en equipo, resolución de problemas, reciclaje, todo ello al final va a confluir en esta iniciativa Campus Tecnológico, que por primera vez se desarrolla en nuestra localidad. Y como siempre, cuando hablamos de Guadalinfo, una actividad además gratuita, ¿no? Sí, gratuita y como tú dices, es la primera vez en nuestra localidad, pero creo que es la primera vez porque ya el consorcio, que es la entidad que nos regula, ya me ha pedido toda la información. Creo que es la primera vez que se hace así a ese nivel con niños, un tema parecido, con lo cual vamos a hacer un poco la punta de lanza también en este tema. Es algo que se va a replicar en muchos municipios seguramente y bueno, el consorcio ya me está pidiendo información de cómo, cuáles son las materias que vamos a hacer, qué reto vamos a proponer, cómo lo vamos a organizar, porque seguramente, ya le digo, al final termine esto replicándose en el resto de centros, porque en todos los centros hay niños y en todos los centros hay verano, ¿no? Y en muchos centros, ya no en todos, pero sí que hay muchos centros, en el caso de Cádiz, pues hay 10 o 15 centros que ya tienen kits de robótica, ¿no? Que Diputación se los entregó. Bueno, pues ellos van a venir, o sea, depende mucho de cómo lo hagamos, si lo hacemos bien, aunque bueno, ya digo, como somos los primeros, podemos permitirnos errores, pero sí que es verdad que es algo que se va a copiar y que van a hacer la primera, podemos decir, edición, la primera promoción de niños, que bueno, pues abarquen las tres áreas y luego puedan participar en otros proyectos ya de cara al año que viene durante el curso escolar, que ya tenemos pensado también llevar a cabo, ¿no? Pero ya tenemos una primera avanzadilla. Así que sería un proyecto pionero a nivel andaluz, en realidad, porque cuando hablamos del consorcio, no solo en nuestra provincia, sino en toda Andalucía, ¿no? Sí, en toda Andalucía hay, ya digo, hay talleres que se han programado de cara al verano, siempre se programan en los centros guadalinfos muchas actividades para niños, ¿no? Pero a lo mejor hay el que tiene el kit de robótica, pues ha hecho el kit de talleres de robótica, ¿no? A lo mejor hay otro que ha hecho un taller de impresión 3D o tiene programado, ¿no? No sé, yo sé, más concreto. ¿No? Pero se da la circunstancia, ya digo, aquí en Ubrique, de que yo tenía dos de los elementos principales, porque el CRA, el taller de programación, que se van a hacer en muchos centros este verano, lo puede hacer cualquier centro, ¿no? Pero el de robótica y el de impresión tienes que tener el material, ¿no? La suerte que tenemos en Ubrique es que se ha dotado a Ubrique con esos dos materiales, con los kits de robótica y con la impresora 3D. Por lo tanto, sí que vamos a ser pioneros en ese sentido, ¿no? Hay muchos centros que van a hacer robótica por su cuenta, porque es lo que tienen, otros que van a hacer 3D, otros que van a hacer CRA, otros que harán juegos simplemente de verano, de ordenador. O sea, multitud de actividades para niños va a haber, ¿vale? Pero concebida de esta forma, como un campus donde se va a trabajar esas tres áreas, pues vamos a ser los primeros. No conozco otra iniciativa, lo mismo hay otra, pero ahora mismo no la conozco. Pues recuerden, en nuestra localidad, desde la última semana de junio, durante todo el mes de julio también, ese campus tecnológico que va a integrar robótica, impresión 3D y programación a través de Scratch, para niños de entre 8 y 12 años, ¿no, José Luis? Sí, entre niños de 8 y 12 años, ¿vale? Sí que es verdad que por el número de... siempre he dicho, bueno, pues mira, si tiene 7... cuesta un poquillo porque todavía la lectura y demás, pues, les puede costar un poquillo más de problema, ¿no? Pero bueno, se admite. Y si tiene 13, exactamente igual. Pero sí que es verdad que con el número de alumnos que de usuarios que se han inscrito y demás, vamos a tener que ser muy rigurosos en ese, en ese aspecto, ¿no? De que sí se ciñan, porque claro, combinar 8 y 10 años es fácil, pero ya meter a alguien de 7 años en un grupo de 8, 9, 10 años, ya empieza a haber diferencias, bastantes diferencias en cuanto a la edad, ¿no? Pero vamos, de 8 a 12 años, que la edad ideal para iniciarse en este mundo de la programación y demás. Y es la única, ya como dijimos antes, razón totalmente gratuito. Lo único que vamos a pedir es que, bueno, pues traigan determinado material, pero es material reciclado que puedan encontrar en las casas, y a lo mejor, bueno, pues tema que material escolar que puedan utilizar, ¿no? De tijeras o de lápices y demás, que eso sí que no tenemos en el centro, o por lo menos no en el volumen que haría falta, ¿no? Ya digo, que tampoco son unos requisitos imposibles de cumplir. ¿Vale? Simplemente, bueno, pues que traigan a lo mejor una barrita de pegamento o... No, pues, sí, sí, como las que además se suelen sobrar de del curso, además. Sí, normalmente se suele entregar ahora a final de curso el material que les ha quedado, de lápices y demás, y bueno, pues los rotuladores que ya estén a punto de... O sea, no vamos a necesitar algo que necesitemos algo nuevo, ¿no? Preferimos que sea todo reciclado, que sea, bueno, pues mira, esto es lo que me ha sobrado del curso y lo puedo traer, una cartulina o un papel, ya digo, intentaremos que todo sea reciclado, que no haya que comprar absolutamente nada, ¿vale? Y de hecho, bueno, de hecho no va a haber que comprar nada, ¿vale? Quizá a lo mejor si necesitamos algo en concreto, pues lo aporte el centro, ¿no? De algún motorcito, alguna historia, que aquí tengo yo, pues, de otra que he ido consiguiendo, ¿no? Pero ya digo, se trata de que sea gratuito, que sea lo menos costoso para las familias posible, y que no entrañemos ningún problema añadido, ¿no?, el hecho de hacer el taller, ¿no? Bueno, que la idea es esa, precisamente, reciclar todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Pues ya lo ven, una fenomenal idea que se pone en marcha este verano en nuestra localidad, ese campus tecnológico infantil por parte de Guadalinfo. Pues seguiremos, José Luis, si te parece, apuntando más detalles a medida que se vaya acercando final de mes. Y bueno, mientras tanto, el centro, que evidentemente sigue también con sus cursos, con sus diferentes talleres, coméntanos, durante este mes de junio, al margen de este campus que estamos comentando, ¿qué podemos apuntar también? Pues mira, este mes es un poco como nos coge, el horario del centro Guadalinfo cambia, cuando cambia el horario escolar, indudablemente para dar cabida a los escolares. Entonces hasta el 21 tendremos el tradicional horario de mañana y tarde, luego a partir del 21 ya pasaremos a horario intensivo de mañana, también por la temperatura que se alcanza aquí dentro, que bueno, el aire no da para mucho más, pero bueno, sí que hemos preparado una serie de actividades que sean un poco, no necesariamente de todos los días, ¿no? Entonces hemos preparado, bueno, tenemos un grupo que vamos a continuar con ellos de iniciación, que empezamos el mes pasado. Este grupo continúa ahora, vamos a dar los primeros pasos en internet y demás, lo digo por si alguien quiere, porque son poquitos y pueden acceder. Lo que hemos visto en este mes es un poco a manejar el teclado y a manejar el ratón, un poco más, y ahora ya sí vamos a entrar en internet, vamos a buscar información, vamos a ver cómo guardo determinada información, o cómo. Eso es un taller que vamos a hacer los martes por la mañana. O se está dando los martes por la mañana de 9:30 a 11:30, ¿vale? Hay plaza, el que quiera pues se puede inscribir. Ya digo, hemos empezado hoy, pero lo que hemos hablado es de internet, no hemos hecho absolutamente nada todavía, y a partir de la semana que viene ya sí empezaremos a trabajar, ¿no? A buscar cómo buscar la información en internet, cómo utilizar los navegadores, qué secretos y qué trucos hay por ahí, y estaremos hasta final de mes, los martes de 9:30 a 11:30. Luego, los martes por la tarde, mi idea es ver determinadas aplicaciones que existen, sobre todo orientadas a mayores, aplicaciones de móvil, ¿vale? Entonces, por ejemplo, vamos a ver cómo funciona la app de Salud Responde, por ejemplo, ¿vale? Esto va a ser todos los martes de 5 a 7, ¿vale? Tendremos 3 semanas, porque ya digo, el día 25 ya no habría por la tarde, ¿vale? Pero vamos a ver la app de Salud Responde, vamos también a ver cómo pedir cita para cambiar o tramitar el DNI, y cómo pedir cita también para el tema de ITV y bueno, y pedir cita para otro sistema, otros organismos, ¿no? Un poco, ya digo, va orientado a personas mayores, pero bueno, puede venir cualquiera. Que quiere conocer cómo funciona toda la app de Salud Responde, todo lo que puede tener, cómo puede solicitar la cita, el historial médico, o sea, todo lo que puede, información que nos puede dar, pues se puede escribir, ¿no? Y ya digo, a lo largo de las tardes iremos viendo esta app, el tema del DNI, cómo solicitar cita para renovarlo, para crearlo, o el pasaporte, la ITV, o sea, y otros servicios que haya, ¿vale? Esto todos los martes de 5 a 7. Luego tenemos una colaboración también con el propio ayuntamiento en el que, bueno, pues a través de lo que es el sistema de calidad y demás, tienen que renovar o algo de este estilo. Entonces tenemos cedido el centro también para esa actividad con la Concejalía de Turismo, el cual, bueno, pues vamos a tener una actividad con determinados centros para el tema del sistema de calidad, para su renovación o para darlo de alta, ¿vale? Y también tenemos una actividad que hemos reservado para los viernes. Podemos decir que es casi más lúdica que otra cosa. Un poco, ya estamos en verano, ya estamos llegando un poco forzados a esas vacaciones que nos hacen falta a todo el mundo. Sí. Bueno, pues también por la tarde tendremos una actividad dedicada al tema de la creatividad, pero creatividad para adultos, ¿vale? Ya digo, vamos a hacer técnicas de creatividad, vamos a hacer determinados juegos, determinadas historias, utilizando las TIC para fomentar la creatividad en las personas, ¿vale? Esos son los talleres que tenemos un poco ahora mismo cerrados. Tenemos alguno pendiente, pero también pendiente de colaboraciones con otros centros y demás. Y porque seguramente en este mes llevemos a la impresión 3D fuera del centro de Ubrique a otros centros que nos lo han solicitado. Y entonces estamos pendientes de cerrar esa fecha. Pero en principio esas son las actividades, bueno, y los trabajos con los grupos normales, por ejemplo, con Vamos Juntos, que seguimos trabajando hasta este mes de junio, que ya cogen también las vacaciones, y trabajo con otros grupos de usuarios que ya vienen de lejos, pues viniendo a talleres donde vamos viendo todo lo que ellos nos proponen. Sí. Es un poco la agenda que tenemos para este mes de junio. Sería un poco ya en el cierre, poco a poco, también del curso. Sí, y la última semana, ya digo, volvemos a lo que hablamos antes, ¿no? La última semana tendremos tanto la jornada de reunión con los padres como el primer día de iniciación a los alumnos de este campus tecnológico. Pues todo ello a lo largo de este mes de junio, como han podido comprobar, un buen número de iniciativas. Como siempre, todas ellas gratuitas. Pueden ponerse en contacto con José Luis, con el Centro Guadalinfo, para interesarse sobre alguna de estas iniciativas. Y bueno, como decíamos, al margen de estas actividades ordinarias, podemos decir, que se van desarrollando cada mes, pues también algunas de carácter extraordinario, y entre ellas la de ese campus tecnológico infantil, que arrancará a finales de junio y se prolongará durante todo el mes de julio. Pues nosotros seguiremos atentos, iremos ofreciendo más detalles. Nos vamos a quedar aquí, José Luis, como siempre, agradeciéndote toda la información en torno a lo que es el Centro Guadalinfo de nuestra localidad. Pues nada, aquí estaremos para daros todo lo que hacemos y todo lo que tenemos pensado hacer. Seguiremos informando. Muchas gracias. Gracias a ti.